Vamos a continuar dentro del capítulo de la actualidad local con una cita que llega mañana a través de la Asociación de Fotógrafos de Ubrique, la AFU, que bueno, pues organiza una cita protagonizada por el fotógrafo ubriqueño Andrés Miguel Domínguez. Se trata de una ponencia sobre la fotografía de naturaleza, arte y conservación. Un evento que queríamos recordarles. Ya decimos, iniciativa de la Asociación Fotográfica Ubriqueña, pero además vamos a aprovechar para dar la enhorabuena, una vez más, por cierto, a Andrés Miguel Domínguez. Desde luego podemos presumir de contar en nuestra localidad con un fotógrafo de prestigio internacional, de continuos reconocimientos en distintas citas por todo el mundo. Hablamos hace bueno, pues un tiempo, por ejemplo, por el segundo galardón que conseguía pues dentro de lo que era el certamen organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, nada menos. Pero bueno, pues como decimos, íbamos a conversar de esa cita de mañana y hemos podido conocer que, pues justo hace unos días, Andrés conocía que ha sido de nuevo reconocido, en este caso, bueno, pues desde un concurso fotográfico también destacadísimo en Francia. Vamos a hablar de todo ello. Tenemos al propio Andrés Miguel Domínguez al otro lado del hilo telefónico. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, además, por atendernos en un hueco dentro de lo que es tu actividad docente, además. Sí, sí, ahí tenía un huequecito y estaba ahí haciendo las medias a ver todos los alumnos que puedo sacar adelante. Pues lo dicho, que vayan contentos con las Navidades. Muchísimas gracias por atendernos y antes que nada, enhorabuena, porque bueno, pues hace un par de días conocías, se van a conocer, ¿verdad?, los premios del concurso fotográfico, uno de los más destacados a nivel de toda Francia. Sí, sí. Normalmente de naturaleza suele haber un concurso, digamos, que es el más conocido en cada país. Uh-huh. Y este el concurso, en principio, de Francia más conocido, específicamente de fotografía de naturaleza. Es verdad que ha habido otros, pero bueno, que no, digamos, son continuos a lo largo de todos los años, sino que simplemente cada dos o tres años los convocan. Y bueno, en este caso el Montier Ender de Francia es uno de los más conocidos. Y bueno, la verdad es que sí, este año he tenido la suerte de tener una mención honorífica, la tercera, tuve una en 2013 y otra en 2015, llevaba 4 años en blanco y bueno, este año la verdad es que bueno, que he sido reconocido con este concurso. Además es un concurso que tiene una organización bastante bastante bien hecha. Estuve hace 4 años allí en Francia a recoger el diploma. Y la verdad es que es muy bonito porque es una ciudad a unos 200 kilómetros de París, en donde ponen las fotografías premiadas, las ponen en un parque a gran tamaño y bueno, la verdad es que es un entorno bastante bonito porque también está cerca un parque nacional, el Parque Nacional del Bosque de Oriente, que la verdad es que es muy bonito en otoño. Hay que señalar que la imagen ganadora corresponde, si no me equivoco, ¿no?, a un cardo cubierto, sí, de hielo, uh-huh, y todo ello en una pequeña charca del propio Parque Natural, como no, Sierra de Grazalema, ¿no? Sí, sí, es una zona ahí entre Villaluenga y Grazalema que cuando llueve bastante y luego vienen días fríos como ahora, estas mañanas que hay helada, digamos que hay esa pequeña charca, pues forman una forma helada con una... Porque claro, dependiendo de la temperatura de congelación, como aquí por el día, digamos que son un poco cálidos comparado con otra zona, podemos llegar como ayer a 18, 19 grados, de pronto por la noche se pone a menos 2, menos 3, menos 5 grados, digamos que el hielo no tiene una forma continua o una mancha, sino que forman como pequeñas olas, pequeñas, uh-huh, burbujas, y en este caso había un pequeño cardo que sobresalía, parecía que no quería ser ahí como tragado por el agua, y bueno, hice una composición del pequeño cardo como algo que todavía parece tener vida con su semilla, con la parte de hielo haciendo esa forma ondulada, y bueno, la verdad es que al verla, bueno, hice esa composición, y ya, bueno, esta imagen el año pasado

pero luego, como es fotográfico, bueno, pues es importante dar datos técnicos porque nos sirven a todos en un momento dado a decidir en cada momento qué es lo que hacer, porque muchas veces en el tema de fauna es verdad que tenemos segundos, un segundo, dos segundos, a lo mejor has estado esperando 5 horas y en ese momento tienes que decidir, sobre todo cuando hay luces cambiantes. Entonces sí es verdad que he puesto fotografías concretas en las cuales pues esa decisión es importante, no una fotografía tipo que dice, bueno, sé lo que tengo que hacer, te tiras 3 horas y haces. No, no. Fotografías que en un momento dado depende de ese momento de tener una decisión concreta técnicamente para sacarla adelante con la máxima calidad y que llegue a la gente. Pues algo además muy importante, Andrés, porque como decías, son cuestiones técnicas que muchos profesionales suelen guardarse, son los secretos que por tanto vas a compartir un poco en torno a tu fotografía también, ¿no? Claro, porque bueno, es verdad que muchas veces casi que es mucha intuición, sobre todo en fotografía de naturaleza la intuición es importante porque es como adelantarte a lo que en este momento va a ser el animal, ¿no? Entonces es verdad que la experiencia de muchos años de campo, pues parece que no, pero esa intuición es importante porque tomas una decisión y al final cuando la consigues, mira, pues iba por el buen camino. Es verdad que no siempre porque, vamos, son animales, no son modelos que le vas diciendo siéntate, muévete, ríete, sino que van a su aire. Y entonces, claro, como van a su aire, pues tú tienes que tener esa intuición y un poco adelantarte a lo que van a hacer para tomar fotografías de momentos concretos, interesantes y que pueden llegar a la gente, porque hoy día sabemos que hay millones y millones de fotografías en Facebook, Instagram y uno cuando lo hace porque le gusta, ¿no? Sí. Pero luego si además pues llega a la gente y le gusta, hombre, pues mejor no vamos a decir que no. Pues desde luego, a quien le guste la fotografía en Ubrique no puede perderse mañana esa cita, como decimos. Recuerden, en la ermita de San Pedro, será a partir de las 8:30, lo que bueno pues es el salón habitual de plenos del Ayuntamiento de Ubrique, la ermita de San Pedro, a partir de las 8:30, mañana jueves, esa ponencia sobre fotografía de naturaleza, arte y conservación. Andrés, hablamos de AFU, de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Me imagino que muy contento, ¿no?, de ver que este colectivo renace de nuevo, cobra mucha fuerza, ¿no?, lo que es a nivel asociativo la fotografía en Ubrique, y también ver, ¿no?, cómo hay muchísimas personas aficionadas y poco a poco adentrándose en el ámbito profesional en Ubrique en torno a la fotografía, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que cada vez se va viendo que bueno, que la fotografía es algo que en principio parece que nos gusta a todos, ¿no? Uno la hagan con los móviles, otro con cámara réflex, más avanzada, menos avanzada. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que si no hay una agrupación, pues bueno, cada uno va por libre, va poniendo sus fotos, está bien, pero el que haya una agrupación, pues hace que, hombre, que de alguna forma tengamos el sector un poquito más organizado y además, como están haciendo habitualmente, pues, hombre, vienen profesionales de otros sectores de la fotografía o de moda o más periodística, documental, de naturaleza. Y bueno, es verdad que a la gente que, digamos, que vive aquí se le hace más cercano el poder asistir a este tipo de, digamos, de sesiones informativas, por decirlo de alguna forma. Porque, bueno, en mi caso, yo he asistido a varias en España, pero la verdad es que cuesta, porque a mí lo que me gusta es viajar para hacer fotos, pero cuando tengo que ir, voy a un congreso o porque me han invitado y para dar yo la ponencia o porque a lo mejor tengo que ir a recoger un reconocimiento y voy y las oigo. Pero es verdad que para un día concreto viajar a Barcelona o a Madrid o tal, pues cuesta trabajo. Y mira, y desde que, bueno, si hay una agrupación, una asociación que invita, digamos, a estos profesionales, bueno, pues es que es bueno para la localidad porque además de esta forma cada uno va dando su visión y bueno, y son formas de inspirar a la gente a que, porque muchas veces es verdad que a la gente hace falta el empujoncito, ¿no? De por ejemplo, en este caso de la fotografía, si hace fotografía de una forma muy puntual, como que no, pero si entras en el mundo y tienes una forma continua de hacer el trabajo, cada vez cuando vas viendo resultados, pues la gente se va motivando más, va haciendo más fotografías. Y bueno, es verdad que todo esto depende del tiempo de cada uno, de, bueno, de las obligaciones, pero bien, que en final, al final resulta bueno que eso, que se promueva de alguna forma. Como decías, es cierto que la fotografía se ha extendido y quien más, quien menos, bueno, pues es aficionado a la fotografía, como tú comentabas, ¿no? Ya desde el propio teléfono móvil, las nuevas tecnologías, la verdad es que han contribuido muchísimo a ello. Después, evidentemente, bueno, pues habría que adentrarse, ¿no? Específicamente en cuestiones más técnicas, pero la fotografía como tal la llevamos todos en el bolsillo gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vamos, es más, hay por ahí incluso algunos concursos que es solamente de móviles, pero bueno. También es verdad lo que digo yo, los móviles es verdad que puede incluso, porque claro, cuando hace la fotografía prácticamente dice que la hace el móvil, ¿no? Cuando tienes una cámara y tú ya, digamos, los parámetros los vas cambiando dependiendo de las situaciones de luz o como quieras, digamos que tú eres el que controla la cámara, que eso es lo bonito y claro. Lo creativo, ¿no? Que, sí, sí. Que tú, porque la cámara realmente siempre va a hacer una fotografía, digamos, media. Entonces el fotógrafo ahí creativamente, dependiendo de las situaciones de luz, es el que va cambiando y va, digamos, modificando, vamos a decir, esa entrada de luz. No, hay fotografías que si tú no tomaras partido en la cámara, pues prácticamente serían fotografías planas, fotografías, digamos, muertas. Entonces, evidentemente, pues la cámara hace que pueda ser más creativo. Pero bueno, que hoy día los móviles también, yo he visto que hay programitas en los cuales puedes cambiar diafragma para el tema de profundidad de campo, velocidad, bueno, time-lapse, que hace mucha fotografía en poco tiempo para hacer una especie de vídeo, digamos, rápido. Y es verdad que, bueno, que por ahí se empieza. Es verdad que hoy día tampoco los equipos para hacer fotografía de calidad no son excesivamente caros para empezar. Hombre, si ya empezamos a hablar de teleobjetivo, pues vale, pues sí, pues entonces requiere una inversión grande, pero que hoy día una cámara con un par de objetivos para hacer fotografía general, incluso macro, paisaje y tal, sale más barato que un móvil, o sea que tampoco, sí, tampoco sí. Es la excusa un poquito, porque ya os digo, ya los móviles hoy día valen prácticamente casi como las cámaras básicas de... incluso más, ¿no? Sí, y de hecho, las bueno, cámaras que se pueden utilizar para empezar. ¿No? Y de hecho, un componente fundamental hoy día para comprar un móvil es su cámara, ¿no? Fotográfica, los megas, bueno, de todas las características que pueda tener una cámara, es fundamental, ¿no? Y un poco por ahí, bueno, pues es verdad, claro, que son imágenes de serie, podríamos decir, y que después, claro, hay que imprimir el sello personal, que es lo que caracteriza a los grandes fotógrafos, como en este caso Andrés Miguel Domínguez. Aquí no me resisto a preguntarle porque es una parte fundamental, ¿no?, para lo que es la fotografía de naturaleza, esos viajes, esas estancias en determinados parajes naturales, para esperar el momento adecuado. Andrés, el último gran viaje que has realizado y el próximo que tienes previsto. Bueno, el último he estado prácticamente en febrero estuve en Finlandia, pero fue un viaje familiar, lo que pasa que era un viaje más a tema paisajístico y la verdad es que tuvimos bastante suerte porque estuvimos en uno de los montes más altos de Finlandia, estuvimos incluso a menos 28 grados con mi mujer y el niño, pero es que fue espectacular porque es verdad que para temas de auroras boreales hay que tener suerte porque no tiene que estar un día despejado y tiene que haber, digamos, esa llamarada solar que haya habido dos o tres días antes, pero fue uno de las noches, digamos, más bonitas de los últimos 4 años. Llevaba 4 años yendo a Finlandia, Noruega, tal, pero es que prácticamente fueron 2 horas de aurora boreal, vamos, fue impresionante. Y luego la semana siguiente ya estuve en Noruega, pero un viaje un poco, entre comillas, más salvaje. Me atravesé con unos amigos Laponia entera, desde Finlandia hasta la punta arriba de Noruega, que aquello era espectacular. Y bueno, al final acabamos en un puertecito todo helado del norte de Noruega en febrero, también una temperatura entre menos 15 y menos 20 grados. Y haciendo fotografías en los fiordos en una especie de barca, bah, la verdad es que bueno, que son viajes que motivan. Y el próximo, pues evidentemente es que voy a repetir, porque es como España, tú vas a los Pirineos, vas a Cazorla y es distinto. A lo mejor me dicen, ¿qué vas? ¿Y otra vez a Noruega? la quinta vez, bueno, pero es que voy a otra zona, Entonces, es verdad que aquello es más monótono, ¿no? Porque es verdad, España es muy, digamos, hay mucha biodiversidad, pero es que además los arcos locales mismos es muy diferente de la zona de Grazalema, y claro, los Pirineos diferentes de la zona de Sanabria, donde hay más lobos de España. Entonces, evidentemente, me gusta repetir y conociendo otras zonas. Y bueno, ojalá tuviera uno tres vidas para poder visitar, digamos, todos los sitios, pero bueno, cuando al final te gusta un lugar concreto, suele repetir. ¿Y próximos proyectos, concursos, algunas iniciativas? Bueno, es verdad, vamos a ver, es que yo es verdad que soy una persona que de, digamos, de mi amigo fotógrafo quizás sea de los que menos viajo, porque yo me hago un dos o tres viajes al año, bueno, al extranjero quizás uno o dos, y a España dos o tres, o sea que tampoco. Pero claro, es que el entorno en el que vivimos da pereza a tener que hacer un desplazamiento, también los gastos económicos. Y entonces, claro, aquí, evidentemente, tenemos aquí los arcos locales con la biodiversidad que hay, claro, el parque de Grazalema y tal, pues, hombre, eso hace también que me mueva menos, digamos, ¿no? Que llegue una tarde o el sábado y siempre tenga alguna cosilla pensada que hacer. Entonces, bueno, y eso la como, verdad es que... Y como decíamos, eso es muy importante, además, porque está sirviendo, contribuye para dar difusión a el privilegio con el que contamos de nuestro entorno, sin duda. Es bueno porque además si el 90% de tu trabajo es de aquí, bueno, y luego te conocen o tu trabajo, digamos, es reconocido, evidentemente cuando una fotografía gusta, ven dónde sea eso. Y esto en torno, hombre, y gusta que se conozca y bueno, de esa forma aportamos nuestro granito de arena y bien, y luego la forma también en que lo llevo me permite, digamos, ser un poquito libre en ese aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, colaboro con agencias fotográficas, sobre todo una inglesa que es bastante conocida, y entonces, claro, el trabajar con la agencia, digamos, de forma libre te da libertad, porque yo hago la foto que quiero, cuando quiero, y o sea, la que me motiva, y luego, pues bueno, se le manda una selección, ella le gustan un número determinado, y digamos, y te la promocionan. Entonces, claro, eso te da libertad, no es como cuando te dicen, pues ahora te tienes que ir a las montañas de tal a hacer esto. Cuando ya tienes que ir a la fuerza a hacer algo concreto, digamos que pierde un poquito la magia la fotografía. Cuando tú lo haces de forma, lo que te gusta o lo que te motiva en cada momento, y tú eres el que decide lo que hacer, digamos que te da esa libertad y esa frescura, esa creatividad, que te sientas obligado a hacer algo concreto en 7 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mi forma de ver la fotografía y, digamos, entre comillas, esa tranquilidad, hace que pueda trabajar, digamos, de esa forma un poco libre, ¿no?, a mi aire, porque evidentemente como mi trabajo como docente es lo principal, cuando salgo no me quiero ver obligado tampoco a tener que hacer cosas de una forma concreta, sino lo que en cada momento te deciden, ¿no? Porque muchas veces decido el día antes, según el viento que haga, si viene nubes, si es levante, dependiendo del tiempo que hago, yo voy decidiendo sobre la marcha, digamos, esa semana qué es lo que voy a hacer. Yo recuerdo, para las personas que no conozcan esos detalles en concreto, que en el caso de Andrés Miguel Domínguez, bueno, pues ha publicado en medios de comunicación de todo el mundo, desde National Geographic hasta The Washington Post, The Times, Daily Mail, bueno, pues medios de comunicación rusos, en definitiva los más prestigiosos a nivel internacional, y de hecho, como nos comentabas, por tanto, sigues colaborando, ¿verdad? Sí, sí. De todas formas, bueno, la agencia es la que lleva un poquito el tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema del National Geographic sí fue algo directo. Y lo de National Geographic también es un poco consecuencia del tema de los reconocimientos, porque, por ejemplo, ellos, verdad, que tienen sus fotógrafos concretos, que son los que tienen en plantilla y envían a ciertas zonas del planeta hacer, digamos, artículos, pero luego para fotografía ellos no les gusta, sobre todo a los en Estados Unidos, no les gusta que les manden. En España sí, a lo mejor han comentado, mira, mándame cosillas y tal, pero en Estados Unidos ellos no les gusta porque hay tantos millones de fotografías que no los puede bombardear a ellos, sino que ellos son los que se encargan de mirar. Y una de las cosas que miran es, miran los concursos europeos, los americanos, y ven la fotografía. Y entonces, pues ahí ellos dicen, uy, pues esta fotografía nos gusta. Entonces, Por ejemplo, en el caso de la publicación de la fotografía de del legendario Silvestre Helado que hice en Grazalema, esa la vieron porque fue un premio, el premio de Monfoto de 2013, que en ese caso ahí fue el ganador absoluto. Luego tengo otra en un libro de paisaje que fue la GDT alemana, una mención honorífica. Entonces, por eso el participar en los concursos ya tampoco lo veo yo como algo, como una competición, sino como que tú envías tus mejores trabajos y luego, bueno, hay una selección de jueces, que no es la verdad absoluta, pero hay que aceptarlo, yo no me puedo quejar, la verdad, y ellos deciden, y luego hay una sobre, imagínate, de Londres, que son 50.000 fotos, pues eligen unas 90 o 100 ganadoras, ¿vale? Un primer premio y dos o tres menciones por cada categoría. Y es verdad que a partir de ahí, cuando esas fotos se publican, ahí es donde están los ojos de los editores de National Geographic o de la revista GeoFrancia, que este verano me pidieron una fotografía de una mariposa muerta así en una charca aquí en la Sauceda, en los arcos locales. Entonces, es una forma, digamos, de que se vean esas fotografías y de que a partir de ahí, pues, contacte contigo para publicarla. Por cierto, una cuestión, la de ese amor por la fotografía, que veo que es genética, ¿no? Porque me comentabas, dabas anteriormente ese dato, ¿no? Por ejemplo, Salvador Romero es tu tío, sí. Presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña, pero es que tu hijo también está siguiendo tus pasos y además recientemente también consiguió un galardón. Bueno, mi hijo, yo sí te digo que ya quisiera yo hacer las fotos que él hace ahora con 2 años que lleva haciendo fotos. Vamos, yo me recuerdo una exposición que hice en Ubrique hace unos 16 años. Pues, mi niño tiene fotos, la mayoría incluso mejores que la exposición aquella que yo hice. Es más, ahora como ganó el primer premio en Rusia de jóvenes fotógrafos, pues desde el colegio, bueno, un poco en primicia, desde el colegio Ramón Crosa, donde está él, le han propuesto hacer una exposición. Y bueno, ahí estoy montando la fotografía, a ver si me da tiempo para el día de las notas, una exposición de 17 fotografías, en las cuales, bueno, va a dar a conocer su trabajo. Pues también tiene 10 años, pero bueno, es que hoy día los niños, es que parece mentira, como le dejo yo un... Bueno, tiene su equipo concreto, que me tocó en un concurso el año pasado, ¿no? Una cámara con su teleobjetivo, el suyo, el que utiliza, y es que le dice 3 datos básicos y se lían los niños. Ahí, sí, papá, pues yo quiero esto, venga, pues yo lo único que le digo, mira, Andrés, cuando haya poca luz, le subes el ISO, pero que no baje la velocidad de tal para que no te salga trepida, tal. Y, digamos, el motivo principal no lo centre, tú dale un poquito aire hacia donde está mirando. Con 3 normas básicas, y luego el enfoque parece mentira, que dice tú, joder, si es que la han enfocado, total, que ellos vienen ya con, digamos, con esto entre los videojuegos y tal, la cámara para ellos es el manejo que tienen, parece mentira, con tan poco tiempo como lo hacen. Y luego la visión creativa, porque claro, los niños no están de alguna forma influenciados por fotos que han visto anteriormente, ni nada, sino que la creatividad de ellos, de los niños, puede ser superior a la de los adultos. Y luego tienen una imaginación a la hora. Este otoño hemos estado en Ordesa y cambiaba la temperatura de color a unos azules. Y luego las fotos las veía y le decía yo, no la ponga tan azul, que se ve tan azul. No, es que me gusta así. Bueno, pues ya está, pues muy bien. Quería hacer fotos un poco más creativas que las típicas que haríamos ya los que llevamos mucho tiempo. Pues ahí está también, por parte de tu hijo Andrés, que... Como decimos, por tanto damos esa primicia, tendrá esa exposición en el Colegio Ramón Crosa en estas próximas semanas, ¿no? Sí, esperamos, porque claro, ha sido todo un poco rápido. Ayer me llegaron las fotografías, 17 fotografías a tamaño A3, y tenemos que montar en el FOAN, y bueno, pero yo creo que entre de aquí al domingo las tendremos preparadas y estarán allí... expuesta. Y bueno, la verdad que son fotografías de zorro, de lince, de buitre, bueno, de cositas que ha ido haciendo en algún viaje o, bueno, algunas por aquí, bien. Así que lo que pasa que sí es verdad que a los niños les gusta como moverse un poquito más, porque yo, claro, cuando quiero hacer un trabajo concreto, no puedo estar en el escondite metido 5 horas. Y a las 2 horas ya está diciendo, papá, ¿por qué no buscamos una ranita o algo? Ya a partir de 2 horas, claro, para ellos 2 horas es como para nosotros 10. Entonces, evidentemente, a las 2 horas me está diciendo, papá, ¿por qué no salimos y buscamos otras cosas? Que ya estoy harto de este pajarito, ¿no? Pero no, es normal, es normal. Ellos son muy creativos y en el momento que llevan mucho tiempo haciendo algo, quieren cambiar, quieren un poquito dinamizar, digamos, la actividad. Pues ahí está, desde luego, las nuevas generaciones en torno a la fotografía, los jóvenes valores también, como es el caso del hijo de Andrés. Pues nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que te agradezco muchísimo todo este tiempo y bueno, pues te dejamos porque, ya decimos, hemos aprovechado ese hueco en tu actividad docente para poder conversar y sobre todo recordar esa cita de mañana a través de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. La ponencia Fotografía de Naturaleza, Arte y Conservación a partir de las 8:30 en la Ermita de San Pedro. Mañana jueves, bueno, pues desde luego una cita que no se pueden perder los aficionados, muchísimos que hay en nuestra localidad a la fotografía. Y de nuevo, antes de concluir, desde luego, darte la enhorabuena por ese nuevo galardón, en este caso que llegaba, bueno, pues hace unos días, ¿no? A través de ese concurso fotográfico Montier Ender, bueno, pues el más prestigioso de Francia. Andrés, muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado. Y si te parece, bueno, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? Para mañana aquellas personas que nos estén escuchando. Pues sí, nada, mañana allí estaremos. Ya tengo, digamos, la presentación terminada, y bueno, es verdad que, bueno, que es un día frío, tarde, pero bueno, ahí yo mi idea de hacerlo bastante ameno, dando detalles técnicos, experiencias, y bueno, y la idea de un poco de estar sobre 1 hora y media aproximadamente a la hora de cenar, y bien, y la idea es que bueno, aportar mi granito de arena a los conocimientos que pueda aportar a los demás, y bueno, pues allí estaremos esperando al que quiera ir. Las plazas son limitadas, el espacio es limitado, así que si están interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico de la Asociación Fotográfica Ubriqueña, afubrique@gmail.com. Pues Andrés, lo dicho, te dejamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos seguro hablando, si te parece, en otras oportunidades sobre, bueno, pues toda tu labor. Enhorabuena además por ese nuevo galardón que conseguías. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por llamar. Gracias, un saludo. Hasta pronto. Venga, un saludo, hasta luego.